Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de martes 3 de octubre, día en que seguimos analizando lo acontecido en la última sesión plenaria del Ayuntamiento de Ubrique. Es que dentro de la parte dedicada al control y dación de cuentas de las diferentes concejalías, el concejal de Economía, Hacienda y Servicios Generales, José Antonio Bautista, adelantaba que en breve el equipo de gobierno y la oposición mantendrán una reunión para trabajar sobre un presupuesto del que ya existe un primer borrador. De igual forma, comenzarán una ronda de encuentros con vecinos y colectivos para explicarles el presupuesto y las intenciones de este equipo de gobierno. Por otro lado, Bautista anunció que ya disponen de los más de 2,5 millones procedentes de Europa para la rehabilitación del Cine Capitol y que han pedido ofertas a diferentes entidades bancarias para el préstamo de 2 millones de euros que el ayuntamiento tiene que aportar. Otro proyecto sobre el que se trabaja es el incluido dentro del proyecto Cluster Smart City, procedente igualmente de la Unión Europea y que en el caso de Ubrique está dotado con 1,2 millones de euros. Gracias a él se instalarán tótems turísticos, se llevarán a cabo estudios de tendencias de compras, además de otras acciones que redundarán en el centro comercial abierto y permitirá la mejora del saneamiento tanto de la Avenida de España como de los aledaños de ella. En concreto, en el Cine Capitol tenemos ya ingresados los 2 millones y pico de euros que vienen por parte de Europa. Es una subvención que solicitasteis y que conocéis perfectamente, y por parte del ayuntamiento pues ya hemos procedido a pedir a los bancos que nos realicen ofertas para el préstamo que se está solicitando por la parte que el ayuntamiento tiene que aportar a estos proyectos. Y de la misma manera se va a hacer con las obras de, por simplificarlo, la Avenida España. Para que os situéis, son las obras del clúster que se solicitó o que ellos se encargaron de la realización de los diferentes proyectos y demás. Y entonces pues también ha venido ya la aprobación provisional, que la aceptamos. Y creo recordar que las últimas noticias es que tenemos ya una resolución definitiva, aunque no tenemos todavía ingresado absolutamente nada de esas cantidades, y que también pues la intención nuestra es que la aportación municipal vaya también a préstamo, que se empezará a preparar la documentación en estos días y que también pues la pondremos a disposición de las diferentes entidades para que nos hagan las diferentes ofertas para conseguir que se desarrollen estos proyectos y que lleguemos a buen puerto, ¿no? Sí que hay una cosa que nos preocupa, y es que en concreto esa obra de 1,200,000 euros, estaríamos hablando de que tiene un plazo de ejecución que terminaría prácticamente en junio del año que viene, y la verdad es que nos preocupa no por nada, sino porque vamos a tener que correr muchísimo para poder llegar a buen puerto con estas órdenes, con estas subvenciones, y ya estamos planteando diferentes preguntas a los organismos oportunos para que nos aclaren pues las posibles variaciones, modificaciones, ampliaciones de los cronogramas que se plantearon en su día, porque la verdad es que si ya de entrada no hemos podido cumplir con los plazos debido a las resoluciones que no han llegado hasta una vez que han pasado los plazos que se habían planteado en el cronograma, pues la verdad es que eso nos ajusta y nos obliga a ajustarnos bastante a todas estas nuevas situaciones, y estamos sobre la marcha hablando con personas implicadas en estos temas. De hecho, ya hemos tenido conversaciones tanto con la empresa DS, tanto con el clúster que se encargó de la otra subvención, y también hemos tenido ya visitas de Traxatec, que bueno, por parte del Ministerio se nos está facilitando diferente personal para que nos ayude en la justificación y en la forma de rellenar la documentación tal y como nos piden por parte de los organismos europeos, porque la verdad es que es una cosa que es bastante compleja. Y dicho sea de paso también, pues este equipo de gobierno también ha tomado la decisión de que vamos a necesitar reforzar determinados departamentos para que se encarguen exclusivamente de la gestión de este tipo de ayudas, ¿no? Y por lo tanto pues ya se han dado las instrucciones oportunas para que procedamos a la nueva contratación de personal. Vamos a empezar con un técnico que probablemente se tire de una bolsa que existe en Diputación para que pueda incorporarse en este ayuntamiento y empecemos a trabajarlo desde ya estos asuntos y por otro lado también le vamos a facilitar un auxiliar que se encargue de la mecanización de los datos y demás. Ya en esta semana próxima, en esta semana que estamos, vamos a tener una primera desde que tenemos aquí el dinero a nuestra disposición. Van a venir ya los representantes de ese consultores y le vamos a plantear todas las dudas y todas las inquietudes que tenemos. Se las vamos a plantear ya en persona para que empecemos a trabajarlo y empecemos ya a mecanizar los datos en la plataforma COFI, que es la que tenemos que introducir todos los datos. Y a partir de ahí, pues la semana que viene vamos a tener también otra reunión de trabajo con todos los jefes de departamento para tener esa misma reunión que vamos a tener el viernes con el personal del clúster para que, bueno, pues empecemos ya a definir los diferentes proyectos y empecemos a definir ya pues todos los detalles de uno y otro de los proyectos que se presentaron en su momento y que consigamos los objetivos que son el terminarlos en tiempo, terminarlos en plazo y que podamos quedarnos todos tranquilos, porque la verdad es que es una tarea bastante complicada la que nos queda por delante. Por su parte, María Moreno destacaba la incorporación de manera oficial de dos agentes al cuerpo de policía local, cuyas intervenciones resumió resaltando la ausencia de incidencias importantes dentro de la feria. En relación a la concejalía de personal, ha valorado la sobrecarga de trabajo en determinadas áreas, lo que ha conllevado a la suma de numerosas horas extras. Ello les ha llevado a reestructurar los puestos y dependencias ajustándose a las necesidades. También se han realizado otras intervenciones conjuntas con Guardia Civil, bomberos y servicios sanitarios, donde destacamos las últimas actuaciones de eventos y ferias, donde el trabajo realizado ha estado bastante bien coordinado con los diferentes cuerpos de seguridad y donde no ha habido ningún incidente que resaltar. El pasado 7 de septiembre tomaron posesión dos nuevos agentes de la policía local, donde ya se cuenta en plantilla con 22 agentes, mostrando hoy que quede reflejado la intención de este nuevo equipo de gobierno en seguir trabajando para aumentar esta plantilla. En referencia a los programas a asuntos sociales, ¿vale?, destacar que se han ido desarrollando todos los programas que actualmente se estaban desarrollando sin ninguna incidencia destacada, como es el servicio de información, valoración y asesoramiento SIVO, servicio de ayuda a domicilio, el plan concertado, servicio de la ley de dependencia, tramitación de solicitudes de la ley de dependencia, programas de familia, tramitación de la renta mínima de inserción, tramitación de ayudas económicas y tramitación de teleasistencia por violencia de género. El 26 de septiembre se ha firmado el convenio entre Diputación Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento de Ubrique correspondiente a la zona básica de servicios sociales Sierra Ubrique, que engloba los municipios de Ubrique, Benocá, Villaluenga, Grazalema y El Bosque, siendo Ubrique cabecera de zona, para el desarrollo, financiación y funcionamiento de los servicios sociales. En referencia a la Concejalía de Personal, pues de los comienzos de esta nueva legislatura en materia de personal, hemos ido detectando muchas necesidades en los diferentes servicios de este ayuntamiento. La sobrecarga de trabajo que se ha tenido, que se tiene en muchas dependencias municipales, ha llevado a un exceso de realización de horas extras, donde no solo ha repercutido económicamente en las arcas, sino también en aspectos personales de los trabajadores. Por tanto, nuestra intención ha sido ir priorizando en organizar las tareas, horarios y demás aspectos relacionados con la jornada laboral, por lo que se ha conseguido ya en el mes de julio la reducción casi a un 100% de esta realización de horas extras. Estamos llevando a cabo una gran reorganización de puestos y dependencias, ajustándonos a las necesidades que nos vamos encontrando en materia de personal, para poder llevar a cabo y ejecutar los proyectos en los que estamos trabajando. Se han realizado desde el mes de junio hasta el 26 de septiembre un total de 51 nuevas contrataciones por diferentes vías, como 23 personas por bolsa social, 17 personas con selección del SAE, 6 personas derivadas de asuntos sociales y 2 personas de bolsa de auxiliar administrativo. Hasta hoy también decir que ya se han consolidado un total de 12 funcionarios y 74 personal laboral fijo, siendo un total de 86 personas consolidadas. Hemos ido adaptando los contratos de las personas que van consolidando, adaptándolos a sus funciones y dependencias de trabajo. También hemos ido manteniendo distintas reuniones con diferentes delegados y técnicos, tanto de la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía como Diputación, en materia de empleo, empresa y trabajo autónomo, para estudiar posibles líneas de colaboración, subvenciones y planes de empleo. En relación al plan de cooperación local, se está empezando ahora mismo con la justificación del año 2023, donde se han contado con 21 contrataciones en 5 actuaciones, contando con personal para refuerzo de servicios públicos municipales, refuerzo de personal para promoción y fomento del deporte, mantenimiento de vías públicas, mantenimiento del entorno natural, caminos y senderos y refuerzo del personal de servicios sociales. Se comenzará en breve a estudiar los posibles perfiles a contratar según nuestras necesidades para el próximo PCL 2024. Hay que tenerlo programado antes del 4 de octubre. También hemos solicitado la subvención para la realización de EPE, donde contaremos con el máximo de 4 participantes. El 2 de noviembre comenzará a impartirse la formación del curso Operaciones Auxiliares, Servicios Administrativos y Generales de Ipuforma, con un total de 430 horas lectivas y para un total de 15 alumnos, donde el pasado 18 de septiembre, se empezó con la selección de los docentes para su contratación para que puedan empezar el día 1 de octubre hasta el 30 de junio de 2024. Para este proyecto se va a contar con 2 técnicos y un administrativo. En el apartado de ruegos y preguntas, Isabel Gómez preguntaba al equipo de gobierno acerca de la finalidad de la UA6, para cuya adquisición se solicitó un préstamo en torno a 1 millón de euros para construir aparcamientos gratuitos en superficie. No obstante, Mario Casillas sostenía que se encuentra en estudio dicho uso. En otro orden de cosas, la portavoz municipal socialista, con el ánimo, decía, de sumar y aportar, quiso saber cuánto ha costado la feria de este año, en el sentido de si las obras para adecuar el suelo en el que se instalaron las casetas y otros elementos del recinto ferial salieron de las arcas municipales y cuáles son los acuerdos que el ayuntamiento tiene con los propietarios de dicho suelo. Al hilo de ello, el alcalde, Mario Casillas, subrayaba que están cerrando las cuentas y que harán llegar tanto a la oposición como a cualquier vecino que lo demande el informe de las mismas. Como adelanto de ello, José Antonio Bautista expresaba que se trata de cesiones gratuitas de los propietarios y de una autorización previa del parque para la intervención, además de un proyecto y una memoria que cuenta con un presupuesto. Pero es que, escuchando el informe, yo le rogaría, yo creo que a lo mejor quizás antes de este pleno usted podría haber tenido, pero y no se lo tome como una queja ni nada de eso, sino como una sugerencia, haber tenido una junta de portavoces donde valorar las cuestiones más de envergadura por parte de los portavoces, porque escuchando, por ejemplo, que se están trabajando subvenciones de turismo nuevas, pues ahora me entra la duda. La oficina de turismo, esa subvención, no corresponde a la que este ayuntamiento ya consiguió de la ruta de los pueblos blancos, que dentro de esa ITI, la oficina de Ubrique, Olvera y creo que la de Arco, éramos las tres que nos beneficiáramos de un cambio de mobiliario, de un cambio de fachada y de color, para homogeneizar toda la oficina de turismo de los pueblos blancos. Entonces ya no sé si es una subvención nueva o no, o incluso qué pasa con esa subvención nominativa de los 50.000 euros de los Gamones, que se consiguió también este ayuntamiento como impulso de unas fiestas más importantes. Tampoco he escuchado nada sobre estas alturas, que ya es septiembre, de ese gasto. Paciencia habrá, pero que a lo mejor en una junta de portavoces me hubiera permitido hablar también de estas cuestiones. Y voy terminando porque no quería ser muy extensa, pero sí es importantísimo. Yo quisiera saber cuáles son los acuerdos que este ayuntamiento tiene con los propietarios. He escuchado antes la sección temporal. Yo quiero saber qué acuerdos administrativos, entiendo, con papeles, tiene este ayuntamiento con los propietarios, donde se ha invertido dinero público. O quizás esa es la primera pregunta. Todas las obras que se han hecho para adecuar el espacio del recinto ferial han partido de este ayuntamiento. ¿Qué importe ha supuesto adecuarlo ya no donde estaban las casetas, el lateral del edificio, permitirme, del Hipersol? Primero, todo lo que se ha hecho ahí, bueno, los desbroces sí porque lo escucha. ¿Eso se ha hecho con dinero público? ¿Cuánto ha costado? Porque yo quiero cifras, aunque sean gruesas, ¿eh? Yo quiero saber cuánto ha costado la feria de Ubrique este año, porque también se ha dicho que no había dinero para muchas cosas de este ayuntamiento, y he escuchado al concejal de Hacienda decir que se han resuelto pagos por más de 700.000 euros y pendientes por algo más de 300. Es decir, que dinero había. Ahora, por eso digo, defiendan las decisiones que adoptan, donde se dirigen esos recursos. Y yo, la primera pregunta que hago es esa. ¿Cuánto dinero se ha gastado este ayuntamiento para adecuar esos espacios privados para el recinto ferial y las atracciones? Y después el tema del acuerdo, temas económicos. Estamos cerrando, estamos terminando de preparar todo lo que es el tema de feria y en el momento que lo tengamos vamos a ser los primeros que se lo vamos a dar a ustedes y que se lo vamos a dar a todo aquel vecino que venga a pedirlo. No, no tenemos nada que esconder, no tenemos nada que decir y en el momento que lo tengamos todo, para el próximo pleno o en el momento que lo tengamos, te lo vamos a hacer llegar. Bueno, agradezco todas las palabras para aclarar un poco la situación, las emociones, o llamémoslo como el respeto, y la verdad, como digo yo, y la verdad. Vuelvo a insistir, ¿no se tiene una valoración de los recursos económicos que se ha gastado este ayuntamiento en la feria de este año? Quisiera saberlo, si puede ser. Y los acuerdos con los privados, porque dentro de la declaración ambiental estratégica, recuerdo que tuvimos que sacar determinados sectores, como el que está al lado del edificio del Hipersol, porque estaban dentro de Parque Natural. Y la dirección del parque y el parque natural determinaba que allí no se podía hacer absolutamente nada. Y de eso hemos pasado a encontrarnos un llano, que no sé si escuché o me dijeron que habíais dicho que se tenía autorización. Y quiero saber esas cuestiones cómo están. Y bueno, la documentación yo me espero, pero es que los acuerdos tienen que ser previos a la actuación. Está en una administración pública y municipal y el dinero y los acuerdos son previos a cualquier tipo de... Y termino con esta parte, porque solo me quedará un último tema. Termino diciendo, es que aquella ocasión en la que escuchaba, en este caso, al primer teniente de alcalde, diciendo que había que valorar dónde iba a ir la feria este año, que ya el plan general no es tan malo, en fin, me alegra, todos lo reconsideramos y yo la primera, pero no informarnos de absolutamente nada. Yo quiero saber, cifra gorda o gruesa del coste de la feria de este año y los acuerdos con los distintos propietarios de los terrenos, porque no es solo municipal. Estamos hablando de cesiones gratuitas de los propietarios, estamos hablando de que hubo una autorización previa que se pidió al parque para que nos autorizara la actuación en la zona de parque. Hay un permiso por parte de la consejería y del parque concediendo esa actuación. Te volvemos a insistir, en el momento que nos veamos en la junta de portavoces te la vamos a hacer llegar sin ningún problema para que tú la contrastes. Hay un proyecto, una memoria firmada por el arquitecto con un presupuesto que también vas a poder tener acceso y vas a poder ver cuáles han sido las cifras globales que han tenido, pero te vuelvo a insistir, lo mismo que te ha dicho él, estamos ajustando, estamos cerrando y una vez que tengamos ya todos los gastos, llámese de casetas, llámese de conciertos, llámese de las actuaciones que ha habido, en ese momento te las haremos llegar. Tú sabes de sobra que yo he pedido esas actuaciones en algunos plenos y nos habéis hablado siempre de la complejidad y que fuéramos comprensibles con vosotros por no facilitárnoslos en el primer pleno, porque es que resulta que son datos que son bastante, que tenemos que ajustarlo y que tenemos que verlo. Pues eso mismo que tú nos pedías a nosotros, te lo pido yo ahora. Perdona, no me hagas eso. No es lo mismo un contrato menor de una barra o lo que sea a las obras que han costado, que sabemos lo que significa mover un terreno. No es lo mismo, no me compare lo que son adjudicaciones de contratos menores, de iluminaria, de caseta, a lo que ha sido las obras. Y yo hablo de las obras. Vale. Por eso, ¿no? En el momento que las tengamos cerradas, te las vamos a hacer llegar sin ningún problema. Cambiamos de asunto. La Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo celebra este jueves a las 8:30 de la tarde una Asamblea General de Socios para abordar la renovación de la directiva del colectivo. De ello dependerán otros aspectos como la posibilidad de retomar el Belén Viviente, una iniciativa que quedó en suspenso en 2020 con la pandemia y aún no se ha podido recuperar. Aunque la voluntad de la Asociación Vecinal es celebrar el evento navideño, primero se quiere solucionar una situación que se viene arrastrando desde antes de la pandemia y que ha provocado el desgaste de la Junta Directiva. La Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura cuenta con unos 60 socios, si bien es complicado determinar el número exacto, ya que depende de si el criterio incluye, entre otros aspectos, a los que están al día en el abono de las cuentas o no. En cualquier caso, todos están llamados a participar en la convocatoria de este jueves o, en su defecto, a rellenar un cuestionario que pueden hacer llegar a la asociación. Bueno, pues yo creo que lo sabes ya todo, Ubrique, porque hemos hablado muchas veces de este tema, hemos convocado 3 o 4 asambleas. Piensa que estamos desde antes de la pandemia con este tema. Entonces, después de la pandemia, que fueron 2 convocatorias que se hizo, ahí ya, como todo lo que fue la sociedad, nos paramos en seco, quedó quieto todo porque ni era momento, incluso se dejaron de cobrar cuotas porque no había ni actividad, es decir, un parón gordo. Y la verdad es que fuimos retomando actividades, pero no retomamos el renovar la junta directiva. Había una en funciones, que era la misma que estaba antes y que es la que hay ahora. Es verdad que hay un grupo de gente que cuando decidimos hacer algo, pues siempre están a la hora de la verdad para trabajar, pero también es verdad que los que estamos, que me parece que somos 6 o 7, al frente de la junta directiva queremos renovarla, que entre sangre nueva, con ideas nuevas, que nosotros no nos queremos ir, eso lo dejo muy claro, que no es que estamos quemados y nos vamos, que estamos quemados yo nada más, pero seguimos. Y eso, buscar y ver también, porque después, como en todo, la pandemia ha enfriado muchos colectivos y ha enfriado muchas actividades, muchas historias, y la verdad es que queremos saber con quién contamos, quién estamos. Entonces, un contacto, hemos citado a los socios y socias de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo para este jueves a las 8:30 de la tarde, en primera convocatoria. Y hemos también, dentro de la citación, hemos puesto un cuadro donde va un cuestionario por si la persona no pudiera ir, lo echara relleno por debajo de la puerta de la asociación hasta el viernes, es decir, durante esta semana, contestando. Porque esto nos ayudaría, nosotros lo que queremos es como saber realmente con qué contamos, quiénes somos, si estamos dispuestos a crear una nueva junta directiva, es decir, darle forma y saber con qué, como diríamos a nivel popular, con qué bueyes haramos. Nosotros además tenemos una tercera complicación. Esta es lo que tú dices, la gente que paga religiosamente, la gente que se mantiene ahí pero que a lo mejor paga unas veces, otras no. Y después está un colectivo grande que son los del Belén Viviente. Claro. Entonces, esta gente, hay algunos que son socios, pero hay otra gente que no. Pero son tan de la asociación, diríamos nosotros, como nosotros, ¿no? Entonces, ahí estamos. Entonces, queremos aclarar esta situación. ¿Ves la posibilidad de que salga una nueva junta directiva? Todo eso, ¿no? Hay la continuidad como socio, saber quién está dispuesto. Yo me negaba en un principio, después me he dejado llevar por el resto de la gente, a hacer ninguna actividad sin que estuviese renovada la junta directiva. Dos apuntes más. Desde la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui Tierra Libre, Mantara Urra, se pone en marcha un proyecto de solidaridad para colaborar con el Hospital General de los Campamentos de Refugiados Saharauis para cubrir necesidades básicas de la población saharaui. Tras una visita al Hospital General, han constatado la necesidad de poder hacer frente a la falta de gafas de los saharauis que viven en los campos de refugiados. Para ello proponen que nuestras gafas tengan un uso allá donde se puedan necesitar. Es por ello que ponen en marcha este proyecto, que no requiere grandes esfuerzos ni gran cantidad de inversión económica para esta asociación y las personas que quieran colaborar. Hasta el 20 de octubre se hará recogida de gafas en buen estado, que posteriormente serán enviadas al servicio de oftalmología del hospital que atiende a la población refugiada saharaui. Para esta iniciativa cuentan con la colaboración del Centro Óptico Ubrique, situado en la Avenida de España, y Radio Ubrique, como lugares donde se pueden dejar las gafas. También se pueden dar a cualquier miembro de la Asociación Saharaui de Ubrique. Para cualquier duda, aclaración o participación, se puede contactar en el 659-779-245, preferiblemente en horario de tarde. Y por último les contamos que en la jornada de ayer arrancaron las primeras clases y tutorías de la UNED, que en el presente curso ofrece 30 grados universitarios oficiales, grados combinados, 80 másters y 17 microgrados, además de los cursos de idiomas y de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años. Entre las grandes novedades, sin duda, la ampliación de la oferta formativa del aula de Olvera con la impartición de manera presencial del curso, el grado de educación infantil. El plazo de matrícula continúa abierto hasta el próximo 23 de octubre. Pueden acceder a la web oficial o bien contactar telefónicamente con los centros de Cádiz y Olvera para una atención personalizada. Así lo dejamos. Esto es todo. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.